poco hoy nos vamos a juntar en convocatoria del Instituto Cultural en la Plaza San Martín a partir de las 18 horas. Por ahora el día nos está acompañando. En caso de que llueva lo vamos a hacer en el Salón Grande del Instituto para no perder esta posibilidad de encontrarnos los músicos y las músicas en el marco del Día Nacional del Músico y la Música. Probablemente sea la primera vez que hacemos esta celebración en Cañuelas. Así que estamos muy contentos con la repercusión y la convocatoria que hemos tenido, como te contaba fuera del aire, de músicos como Bruno Carabel, Sergio Mazzarotto, el Tano Moretín, el Chango Ibarra, Raúl Guta, Pablo Domínguez, Carlitos Loray, Gema Tocino, Paulina Salazar, Fabiana Vanegas, bueno, un montón de... Me estoy olvidando de muchos y muchas, pero un montón de gente que confirmó su participación. Principalmente mi actividad siempre fue la música, sigue siendo. Y bueno, el instituto obviamente es más amplio en el sentido de las disciplinas artísticas, culturales que se practican y que ofrecemos, pero bueno, tiene una trascendencia obviamente para nosotros y en el marco de una trascendencia, digo, importante como actividad por los ensambles, los coros, la cantidad de instrumentos que se ofrecen en los talleres del instituto. Y como te decía, bueno, muy contentos porque la verdad que hemos tenido una repercusión muy muy linda de gente que participa habitualmente de las actividades del instituto y del gobierno municipal. Y bueno, como todo día de conmemoración, es también un poco una excusa para poner algunas cuestiones propias de la actividad de los músicos y las músicas en nuestro país. Este es el quinto año que se celebra ya el Día Nacional del Músico en conmemoración la fecha del natalicio de Luis Alberto Spinetta, 23 de enero. Es seguramente siempre una usina, un faro, el propio Spinetta, pero ¿es también tu hombre, tu nombre, tu músico o vos tal vez al margen de la influencia de Spinetta te fuiste formando con otros músicos? Soy muy del Flaco, soy así. Ajá. Generacionalmente y influencia, por ahí no en lo estilístico que después uno trabajó y compuso, pero sí, te diría que como referencia de los músicos argentinos, las músicas argentinas, soy de la banda del Flaco. Está muy bien. Y ¿se puede hacer un comparativo esto? Sé que incluso menos a vos, con un hombre de la música, no lo vas a querer plantear en esos términos, pero ¿hay una diferencia? ¿Hay alguien que te dice a mí más Charlie que Spinetta, a mí más Spinetta que Charlie? Digo, te lo pregunto desde la ignorancia, ¿eh? No, por ahí, no, es buena pregunta, o sea, por ahí hay gente que sí tiene alguna preferencia. Nunca lo vi como un clásico, si se quiere, Charlie Spinetta, es más, de acuerdo. En general el oyente de Charlie o el que gusta de Charlie gusta de Spinetta también, y viceversa. No es redondo su estéreo. Claro, porque digo, de algún modo, viste, se puede inscribir en ciertos clásicos, la historia, más que nada el rock nacional, última, digamos, los 50... últimos años para acá, pero no, en el caso de Charlie Spinetta no particularmente no lo veo así. Por ahí hay algunos que son más de la preferencia de uno o del otro, pero en general se complementan en la escucha popular, digamos. ¿Y qué se está escuchando hoy? ¿Y eso que se está escuchando es bueno, es sano? Averizo se está escuchando mucho eso. es una garcha. ¿Qué es lo que hoy estamos escuchando? No, yo creo que como todo... Mira, en el caso del Flaco, yo siempre he hablado con otros colegas músicos y músicas. Lo que tiene el Flaco también, incluso Charlie también, es que por ahí no hay un paralelismo de ellos a nivel mundial, digamos. O sea, que son como fenómenos, además de súper elevados de la canción popular argentina y latinoamericana, obviamente. Por ahí no hay músicos a nivel mundial con los que uno pueda comparar, pero no en el sentido de la calidad, sino de la estética de la obra que construyeron. Y después con respecto a la escucha actual, y bueno, como siempre, y después también hay gustos personales y, digo, cuestiones, sí, muy particulares. O sea, a mí hay cosas que me parecen súper interesantes, siempre se está componiendo, produciendo música interesante y otras que no, pero si vamos, digamos, de algún modo a la inserción del mercado, de lo comercial, del consumo de la música, no es de ahora, ya lleva lleva muchos años, digamos, un poco está... Por ahí ahora se desarrolló de un modo feroz esta cosa de como de hacer música muy volátil, ¿no? Que dura un verano y nada más. Pero tampoco es de ahora, ¿no? Esto es como un fenómeno que un poco tiene que ver con el consumo, la forma de consumir en el capitalismo, etcétera. O sea, es mucho más profundo, obviamente. A mí sí hay cosas a nivel de folclore, de la música popular argentina, que me parece súper... Digo la Argentina para inscribirme ahí, ¿no? Ahora, que me parece súper interesante. Hoy a la mañana me desperté escuchando un disco de Acho Stoll, que es uno de los compositores de tango más, para mí, más importante, y está buenísimo el disco, es un disco del 2018. Digo, hay un montón de músicos, músicas argentinas que están haciendo banda de folclore. La semana pasada había una banda de folclore santiagueña que se llama El Vislumbre del Esteco, está buenísimo, o sea, son composiciones de 10 años para acá. Hay un montón de propuestas súper interesantes, y en Cañuelas pasa lo mismo, ¿no? O sea, hay un montón de artistas de géneros nuevos y de géneros no tan nuevos que están realmente trabajando muy bien. De los que participan hoy, no sé, se me viene Bruno, por ejemplo. Bruno Carabel está haciendo su carrera y está tocando un montón, y es un estilo. O Pablito Domínguez, en un género que por ahí está un poquito más relegado, como es el género surero, está trabajando y tocando en toda la provincia de Buenos Aires. Hay muchas cosas interesantes, hay que por ahí indagar un poquito más allá de lo comercial o lo que aparece en los grandes medios, ¿no? Sí, claro, totalmente. ¿Y cómo se puede hacer ese equilibrio? Digo, te lo pregunto entre, qué sé yo, lo que en su momento hicieron ustedes con Caravana, que suele sonar bastante seguido aquí, por lo menos a mí, insisto, habla un ignorante en este sentido, me pareció muy interesante encontrar esa cultura de música latinoamericana, pero modernizada, traída a estos tiempos, para que justamente sea atrayente hacia las nuevas generaciones. No sé si fue con ese objetivo o se dio así, pero me parece que también ahí había una búsqueda de, en la medida de lo posible, y no porque sea lo más importante, pero también de algún modo es para que entre el mensaje de masificarlo a eso. ¿Se buscó eso en ese momento cuando hicieron eso con Caravana? Porque no tenía un espíritu comercial, pero estaba muy bien trabajado para que no se torne, digamos, a ver, pesado para aquel que no está en la letra fina de la música, ¿no? Sí, no, totalmente. O sea, obviamente estaba un poco ese objetivo de uno a priori decía, bueno, grabás un disco que tiene Silvio Rodríguez, Serrat, claro, Víctor Jara, no sé, Violeta Parra, y por ahí puede sonar un poco costoso de ir y escucharlo, pero, o sea, digo, puede costar un poco ir a buscarlo y escucharlo, pero la propuesta iba por ese lado. Pero mirá, con respecto, o sea, está buenísima la pregunta, porque, y te lo voy a llevar, ayer yo piqué un poquito la radio, como soy un radio escucha así de todo el día, ando haciendo un poco de zapping todo el tiempo, y en la NAC escuché un ratito de 4 o 5 canciones seguidas. Incluso sonó una banda de un profe acá del instituto, se llama Banda Argentina. Escuché un tema de Los Caballos de la Quema, escuché otra banda independiente. Entonces, ¿qué pasa? Un poco la excusa del Día Nacional del Músico tiene que ver en este sentido con poder reivindicar cuestiones, entre ellas el tema del espacio que tienen las bandas independientes y nacionales en los medios masivos de comunicación. Probablemente en general las radios locales o las radios comunitarias son las que más y mejor cumplen con algo que es ley en la Argentina desde que se sancionó la ley de medios en su momento, y después la Ley Nacional de la Música. Hay un porcentaje determinado que incluso es el más alto a nivel mundial. Argentina tiene el porcentaje más alto a nivel mundial de por ley la cantidad de música de producción independiente y nacional que se tendría que pasar en las radios. Obviamente, la mayoría de las radios comerciales no cumplen con ese porcentaje. El 30% de la música que se pasa en las radios y los medios masivos de comunicación tendría que ser de producción nacional. Exacto. Y de ese porcentaje, la mitad tendría que ser de producción independiente. O sea, que el propio, en el caso de la música, el propio músico o música se financia, se gestiona su propia producción fotográfica. Para que está del otro lado, de 100 temas que suenan en una radio, 15 tendrían que ser de producciones independientes. Exacto. Entonces, hace poquito leía una declaración de Moyo que dice, ¿no? Sí. Como que es un poco la lógica de la sociedad de consumo. O sea, si vos escuchás 15, 20, 30 veces en el día la misma canción, y en un momento va a entrar, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasaría si esa distribución fuera equitativa? O sea, que la, porque digo, ahí no hay una cuestión. Después el oyente, o si querés, incluso en términos de el consumidor, puede decidir si lo que le gusta o no, como ha sido la historia de la humanidad en el digamos en el consumo artístico, ¿no? O sea, el que decide es el que disfruta o no de la obra, pero si yo paso 30 veces la misma canción, es probable que la gente se referencie con esa canción y no con una que no escuchó nunca o que probablemente no va a escuchar nunca. Hay cientos de miles de discos que, bueno, después terminan bajo la lógica del mercado, de algún modo, porque es muy... Si no hay políticas públicas culturales, y en este sentido obviamente lo inscribo en el contexto nacional, o sea, estamos hablando de un gobierno que lleva 3 años y desarmó el Ministerio de Cultura y lo pasó a Secretaría, desarmó las todos los programas de orquestas infantiles y orquestas populares que habían en municipios de todo el país. Entonces, si no hay políticas públicas activas, políticas culturales públicas activas al respecto de ese fomento, es muy difícil que el oyente se encuentre en condición de libertad para realmente elegir lo que se ofrece, ¿no? Yo estoy de acuerdo en todo lo que planteas. Estoy tan de acuerdo que incluso nosotros en alguna oportunidad, y hasta te lo hago como propuesta, sinceramente te lo digo al aire esto, que lo tome como un desafío, y ojalá que cumpla con ese desafío, porque para nosotros es una búsqueda desde los inicios de NACPOP, allá por el 11 de julio de 2011. Y digo, estoy tan de acuerdo con esto que nosotros desde nuestros comienzos salimos a buscar literalmente a todas las bandas locales. Y fueron diferentes compañeros nuestros los que se fueron contactando con distintas bandas locales o con distintos personajes que conocen a las bandas locales para que justamente le reúnan material y demás, y así en su momento nosotros hasta queríamos proponer o nos habíamos propuesto en realidad armar una carpeta de bandas locales para que suene en algún momento del día, todos solamente bandas locales, y en otra oportunidad lo habíamos pensado para los fines de semana. Lo que pasa es que nunca lo pudimos lograr. Son muy pocas las bandas locales que tienen un formato de laburo que incluye, al margen de juntarse a ensayar, de trabajar para justamente sacar su material y demás, que incluye la promoción, y en la promoción, digamos, los medios. Y yo lo he charlado más de una oportunidad con músicos y demás, que cuando vos los conozco, les dices, che, ¿por qué no me traes, aunque sea 2 o 3 temas, y nosotros lo tiramos? Sí, pero estamos trabajándolo, quisiéramos grabarlo un poquito mejor, lo tenemos que meter todavía. Y pulir algo. Y pulir, y qué sé yo, yo te lo llevo. Y bueno, llega un momento que uno ya no insiste más, digamos, ¿no? Pero hasta te lo planteo, en el buen sentido de la palabra lo digo, ¿no? Como un desafío de todo el material que puedas reunir a nivel local, que lo acerques. Y no es porque esté hablando con vos, que te voy a citar, pero... Caravana, en este caso vos, Malo Bueno, que son sanamente insistidores cuando van a tocar y que te lo comentan y que te dicen. Después puede haber alguna otra más. Bueno, la otra vez, Keke López, que nos contó que estaba laburando con el tema de su, en este caso, de su video, de su tema y el lanzamiento, y charló con nosotros. Pero después es muy difícil. Sí, totalmente. Sí, perdón. ¿Vos notás esto también? Sí, y tomo la idea y la propuesta. De hecho, la hemos charlado al aire, si se quiere, las complejidades o problemáticas son todas las que vos planteaste. Nosotros en el año pasado, en octubre, hicimos una reunión con una linda convocatoria que estuvo presente el director, el presidente del Instituto Nacional de la Música, Diego Boris. Ah, que se iban a hacer del material de las bandas y demás, me acuerdo. Claro, y entre otros proyectos hablamos y quedó pendiente un poco para este año, y en ese sentido tomo la propuesta, y me parece que está súper interesante replicar un poco la idea, sobre todo porque acá habría una ida y vuelta, ¿no?, con las radios. O sea, nosotros hicimos una experiencia a nivel nacional, que es el Banco Nacional de la Música Independiente. Entonces las radios de ahí podían tomar toda la música que estaba subida de las diferentes bandas, digamos, registradas en ese banco. Lo que pasa es que obviamente en general las radios no cumplen, como hablábamos antes, claro, de esto. pero se hablamos en octubre de replicar una idea para este año en ese sentido. Y como bien decís, o sea, yo veo un montón de músicos, músicas cañuelenses que desarrollan carreras súper interesantes, y bueno, a veces también eso que vos mencionabas es un poco el producto del tanto esfuerzo, tanto trabajo que uno pone cuando llega el momento, que es tan importante hoy día hacer como comunicar, cuando llega el momento de comunicar, difundir, acercar el material, el músico autogestionado, independiente, que no tiene un productor detrás o un manager que va a hacer ese trabajo, llega un momento que está como sobrepasado de cosas. Pero por supuesto que hay que trabajar eso, si, sobre todo si hay ese ida y vuelta con los medios de comunicación locales. Yo igual lo que, por ejemplo, te decía ayer de la radio, no es de cumplido ni de obsecuente. No está claro. Porque uno... además yo un poco recorrí el país y la provincia tocando, y uno sabe que generalmente en las ciudades, como en este caso como Cañuela, uno primero va a los medios locales, a los que vos sabés que van a replicar en la comunidad, digamos, tu música, y a veces uno se encuentra ahí mismo en las reuniones de ADIES, ADAIC, o sea, los músicos plantean esto, o sea, es mucho más la circulación del material que tienen en las pequeñas ciudades que en los grandes medios locales, por eso, en los grandes medios digo nacionales, por eso yo te comentaba que un poco el 23 de enero es uno de los días en los cuales los músicos y la música de Argentina tenemos que de algún modo visibilizar un montón de cuestiones, en tanto incluso trabajadores y trabajadoras, los músicos, ¿no? Que hacen falta mejorar. Venimos de años de muchas conquistas interesantes, como por ejemplo la creación del Instituto Nacional de la Música, la sanción de la Ley Nacional de la Música con cosas muy, muy positivas para la actividad musical, pero también venimos de años muy duros, como fue Cromañón y el cierre de un montón de lugares después del efecto Cromañón en muchos, no solo la ciudad de Buenos Aires, sino las grandes ciudades de todo el país, las ciudades chicas también. Es muy difícil ejercitar, digamos, hoy día la actividad musical independiente. Así que hay mucho por trabajar, y en ese sentido estamos como muy felices, muy contentos de hoy tener esta convocatoria de todos los músicos referentes de Cañuelas. Ahí yo los nombré y seguramente se me escaparon un montón, por ahí algunos que no confirmaron también vengan. ¿Esto arranca a las 6 de la tarde en la Plaza San Martín? Esto va a ser en la Plaza San Martín a las 6 de la tarde, escenario abierto, o sea que cada músico va a venir a tocar dos o tres temas. Tenemos como pequeñas sorpresitas que van a ocurrir, va a haber una intervención de otra disciplina artística plástica, con un algo que se va a estar pintando, que vamos a mostrar ahí sobre el final del encuentro, algo alusivo obviamente a la fecha. Vamos a hacer dos, tres canciones de cierre con así como una especie de dream team de músicos y músicas cañuelenses. Y nada, después también la posibilidad esto de tener el escenario abierto y de que venga cualquiera que tenga ganas de participar, además que es absolutamente abierta y amplia convocatoria. Digo, hay músicos desde Bruno Carabel, Sergio Mazzarotto, Leandro Telechea, hasta Carlos Loray, o Pablo Domínguez, o Emi Corbalán, todos los músicos, músicas del instituto, Gema, Raúl Guta, el Chango Ibarra, Hernán Orrego, el Choco, bueno, un montón de gente que, bandas como Tracy Lord, Bort, hay un montón de gente que confirmó la presencia. Y ¿Cómo meten esto hasta que esto llega a medianoche? Mira, la idea es tipo 9 por ahí estar cerrando, pero con la cantidad de gente que se fue sumando va a estar complicado. Igual un poco es en plan así medio acústico todo, que va a ser medio rapidón, o sea, dos, tres canciones cada uno, y la verdad que la solidaridad y la buena onda entre todos los que participan hace que se entienda. Hay mucho, a mí me gustó mucho en el trabajo de la semana pasada y esta de la convocatoria, que te dicen, che, te mandan un mensaje, preparé tal tema del Flaco, hago tal otra de Charlie, o hago una del Cuchi Leguizamón y una de Cerati, o sea, como que está bueno, que me parece que va a ser algo lindo, emocionante, y que por ahí no se da habitualmente en Cañuelas, así que por la diversidad de gente que fue convocada y que va a venir. Así que nada, estamos muy contentos y como siempre acá en el instituto, al pie del cañón de todo lo que podamos trabajar y aportar.